Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. La siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza el Horcón de Mis Mayores. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en el aire. La 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo. Y esto es lo que comienza el Horcón de Mis Mayores. Una vez más acá, hermosa mañana, ya transitando la media mañana en el Valle tras la Sierra. Pleno sol tenemos, no por eso vamos a decir que no está fresco, pero muy hermoso poder estar compartiendo otra vez acá este rincón folclórico de la FM San Javier, el Horcón de Mis Mayores. Hoy venimos con historia de una canción que, una zamba que todo el mundo debe conocer, o la mayoría de los que escuchamos folclore la tenemos ahí siempre bastante presente y latente. Hace varios años me contaron de refilón la historia de esta canción, y hace no mucho profundicé un poco más y estuve ahí investigando hace algunos años de qué se trata. Hay muchos ida y vuelta. Es una historia, está de moda ahora, ¿no? Una historia judicializada. Es una historia judicializada, la de la luna cautiva, con desgracia de por medio. Bueno, cada uno, yo no voy a intentar no hacer muchas valoraciones personales al respecto de la historia. De hecho, tampoco doy demasiados nombres. Van a aparecer demasiados nombres propios, más que la del Chango Rodríguez, ¿no? Que es el autor de la zamba. Pero bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones. La conclusión más importante es que esta canción ha atravesado todo después de eso. Y ha llegado a los corazones de un montón de gente que ha hecho diversas y múltiples interpretaciones de la misma. Pero bueno, hay algunas cuestiones concretas que voy a pasar a contar. La segunda parte de esta hora de programa siempre tiene que ver con la difusión del folclore, de, no sé si decir nuevos artistas, siempre digo eso y siempre después me desdigo diciendo de que no, que hace un montón de tiempo que esta gente canta y que propone sus canciones hermosas, pero por ahí no llegan a tener la difusión que algunos quisiéramos en mediáticamente, ¿no? Así que bueno, ya vamos a comenzar entonces con La Luna Cautiva, la parte más histórica del Horcón de Mis Mayores en esta mañana de domingo. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones. Crecí creyendo que la reja eran las que usualmente delimitan el perímetro del terreno de una casa, quizá porque por aquellos años nunca pensaba en cárceles. También que el toro mañero era algo literal, un vacuno que se negaba a hacer lo que el hombre quiere. Lo había visto en el campo y cada vez que escuchaba la canción se me dibujaba la escena en la cabeza. Tampoco sabía qué era el calicanto. Algunos años después me lo contó el padre de un amigo que había pasado varios años en Córdoba capital, y también me dio algunos indicios de la verdadera historia de la canción. Es la magia de las canciones, el autor les da vida, las suelta a andar, y como todo lo que tiene vida va por ahí encontrándose y cobrando algún significado diferente para cada cual. Ya conocía muchas canciones que me gustaban cuando escuché Luna Cautiva por primera vez. Pero a esta la cantaban mis hermanos, enfervorizados, vaya uno a saber por qué. La habían escuchado por medio de la interpretación de los legendarios Chalchas. Quizás al fervor se lo había contagiado el chango, ese fervor que causó la tragedia, bien disimulada en la poesía. Lo indudable, eso sí, de la canción, es el amor que paradójicamente encierra. Escucharemos una primera versión de La Luna Cautiva del Chango Rodríguez por Los Chalchaleros. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandra que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogón que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogón que invitan a matear. Divise tu rat a orillas del camino, a donde los caminos tejieron un altar, al pie del calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal, al pie del calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mi gris está enamorada, que llora mi guitarra. Desahuzar el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. El tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta, arriero musiquero me ayuda. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Es una historia con mitos y realidades, muchos testigos y también muchos silencios. Lo cierto es que el 11 de diciembre del 63, en el cumpleaños de su ahijado y luego de una rencilla que se originó, cuando a Rodríguez le recriminaron no mencionar a uno de los autores de una canción, aduciendo que los cantores conocidos se adueñan de las canciones de otros pasándolos por alto. Eso es lo que le habían dicho, ¿no? El Chango ya era muy conocido y había grabado varios discos, y de hecho portaba esa noche una buena cantidad de dinero

y el calicanto La Cañada en el vado por donde pasa el río, construida con canto rodado, que el chango veía desde la ventana del pabellón 11 de la cárcel de encausados, donde pasó sus dos primeros años. En ese contexto nació La Luna Cautiva. ¿Qué palabra esta? Uno se siente cautivado por algo y entonces de alguna manera pierde la libertad. El juego poético invierte la carga y de pronto la que está presa es la luna. Una mañana de enero de 1965, en la capilla de esa vieja cárcel del barrio de Güemes, se casó con su musa, Lidia Aide Bay, la gringa. Los restantes tres años los pasó en el penal de Barrio San Martín, recibía la visita de amigos y cantores y los compañeros lo trataban bien. La zamba encontró la libertad antes que el chango. Fue Horacio Guaraní quien, por estar actuando en Córdoba, lo pasó a visitar y recibió la canción, la tomó, la cantó y la popularizó. Vamos a escuchar a continuación un fragmento en una entrevista en Canal 10 de Córdoba que le realizara para conocer la noticia de que saldría en libertad. Futuro, chango. Trabajar en el folclore, es decir, en música, que estoy muy entusiasmado por estos nuevos ritmos que van a ser para mí la culminación, si se quiere, de esta tarea folclórica que tengo, porque estoy, viene a ser como un puente de la tradición a esta era espacial. Durante sus casi 5 años que ha estado aquí, ¿usted ha compuesto muchas canciones? Sí, 60 canciones he compuesto. ¿Nos podría hacer escuchar alguna de ellas? ¿Cómo no? Te voy a hacer escuchar una que es precisamente la que describe el problema mío. Y le titulé Luna Cautiva. Por eso es que yo contraje matrimonio acá en la casa, con la que es mi compañera de gringa, ¿no? Muy bien, adelante, lo escuchamos. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Igual que la calandria y que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de jabones que pintino plata mateada, y traigo mil canciones como leñita seca, tus recuerdos de jabones que invitan a matear, y vivís a tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto, la luna. Cuando pasa, tengo mi serenata en la cresta del sausal, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, tengo mi serenata en la cresta del sausal, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muchas gracias, chango. ¿Quiere decir algo más? No, que no tengo palabras más que agradecimiento a todos, a todos mis amigos, a todos los artistas que se han hecho eco de mis canciones, a todo el público en general que sigue y aplaude mis composiciones. Gracias. Esta ha sido directamente desde la cárcel penitenciaria una entrevista exclusiva al Chango Rodríguez de Canal 10. Buenas noches. Finalmente, el Chango Rodríguez fue indultado en el 68 y moriría 7 años después. Luego de salir de la cárcel, su obra siguió tomando relevancia, no tanto él, que pasó algunos años en una especie de silencio, pagando quizás el precio de la tragedia, pero no se lo demonizó y su popularidad no se vio afectada en términos generales. Finalizaremos con una versión llamativa y novedosa de La Luna Cautiva, con un ritmo bien cordobés, en la interpretación de Ariel Ferrari y Maxi Acosta. Un poco haciendo alusión a esto que dicen los cordobeses, que en una consideración personal es bastante cierto, de tomar al cuarteto como un ritmo folclórico, ¿no? Así que bueno, ritmo de cuarteto para La Luna Cautiva, ya volvemos. ¡Ajá! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga!

sola esta zambita por la noche, quiere darte luz. Porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó. Pasto verde fresquita, tal vez tu aroma sintió. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, el agua del grillo, el zampa, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por la noche, quiere darte luz. Porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó. Pasaba la Pasto Verde, Jorge Cafrune. Yo voy a dar los teléfonos de la radio, 3544-537-626. Es el celular de acá de Radio San Javier, la radio del pueblo, 3544-537-626. Y el mío personal es 3544-650-371. Para que nos envíen cualquier tipo de recomendación, pueden pedir canciones, pero ya para serían para la semana que viene. Si tienen su grupo de folclore y quieren mandar su música, la pueden mandar también por medio de WhatsApp o llegarse a la radio, contarnos si van a tocar en algún lado y desde acá comentamos y difundimos. Es uno de los objetivos y una de las cosas que nos llevan a estar desde acá proponiendo este programa, El Orcón de Mis Mayores. Ahora vamos a escuchar un poco de... Primero vamos a escuchar la voz de Lázaro Moreno, que es un poeta santiagueño, en una charlita que tuvo junto al Chango Espaciuc, hablando de Elpidio Herrera. Después de estas palabras que va a decir el Lázaro, vamos a escuchar entonces una chacarera de Elpidio Herrera que se llama Igual que Pájaro Herido. ¿Y a Elpidio hace cuánto lo conoces? A Elpidio lamentablemente hace como 25 años. Todo hombre que tiene el subconsciente más desarrollado intelectualmente siempre es polémico. Siempre es polémico. Y Elpidio es uno de esos locos. No debe ser fácil convivir con Elpidio. No debe ser fácil. Porque toma vino fiero. Yo no le quiero acompañar a veces porque toma vino fiero. ¿Cómo serás de sachera que hasta tu mismo sonido guarda del monte tupido perfumes de enredadera? ¿En qué noche, Elpidio Herrera? ¿O en qué mundo te soñó? ¿O cuando te imaginó fue en Atamisqui o Barranca? ¿Qué noche de Salamanca tus arpegios escuchó? Estás dormida y presagias lo que el silencio averigua, y hasta el diablo se santigua al verte un aire de magia. Porque tus sones contagia, subyugando los sentidos. La brisa se ha detenido en tu caja de porongo y un misterioso rezongo te hace cambiar de sonido. ¿En qué rastrojo o tablón o al borde de qué maizal te halló tan tradicional con sublime inspiración, y al darte su bendición dio vida a tus sentimientos, y un remolino de acento se perdió en el horizonte, plagiando el canto del monte y la música del viento? Dios bendiga tu existencia e instale fe en tus acordes para que siempre desbordes sones de benevolencia. Yo velaré por tu esencia, pero el día que me muera, tocame una chacarera o un viejo gato si quieres, y que tengan mil mujeres, hijos, como el Pidio Herrera. De las entrañas del monte traigo mi canto sentido, igual que pájaro herido me consuelo con cantar. Si se consuelan las aves echando penas saliendo, igual que este sufrimiento ando queriendo olvidar. Echan las penas al viento, zorzales y ruiseñores, y sus trinos son primores como gota de cristal. Igual que pájaro herido, vago yo por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. Igual que pájaro herido, vago yo por este mundo. Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. Artistón, el Pidio Herrera, qué lindo tenerlo en esta mañana. Hermosa mañana de sol, de domingo. Igual que pájaro herido, chacarera hermosa también. Ahora vamos a escuchar Jujeñito. Es parte de un poema que ha musicalizado Mario Álvarez Quiroga. El poema, si no me equivoco, es de Fortunato Ramos. Pero a la vuelta les cuento, les confirmo o no, porque yo, para meter la pata, soy bastante bueno. Bruno Arias, escuchamos, y empieza con el poema ese que dice... dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve. Bueno, vamos a escuchar entonces Jujeñito, Bruno Arias, hermoso Taquirari. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que izan apacho su bandera de septiembre. A pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua, en mi teque es mi chola, mi perro. Hoy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pule en un sueño, perdido gran marrón colorado, y sentado a la una pacheta, bien juntito a mi que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Par de chacareras se vienen después del Taquirari para ir cerrando el Orcón de este domingo. La primera es del Pide Herrera, otra vez, es verdad, la filosófica. Yuncos es esta agrupación que ya no existe más. Santiagueños, los muchachos se encontraron en la capital federal para armar un dúo de folclore que se llamó Yuncos, como le dicen a los changuitos ahí en Santiago del Estero. La filosófica es casi un casi como que nos ponen en nuestro lugar de la vida por medio de una chacarera hermosa del Pide Herrera. Advertencia, que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua en tu bebedero. La vida es una doctrina y el mundo entero es un templo. Encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Dejar un